las caricias tú te escondes. Dices que sabes amar a aquel hombre, pero no sabe que tú no le correspondes. En tu disfraz de señora sutil y elegante, esconde tú lo que eres, mujer de la calle. Pero no sabes que yo soy amigo de ese hombre bueno y sincero que es tu marido. Mujer, mujer, mujer, mujer de la calle, vendes tu cuerpo de noche y de día y no sabes. Mujer, mujer, hay un hombre que te espera, lleno de amor y de caricias sinceras. Tú te escondes detrás de falsas caricias. Tú te escondes. Dices que sabes amar a aquel hombre, pero no sabe que tú no le correspondes. En tu disfraz de señora sutil y elegante, esconde tú lo que eres, mujer de la calle. Pero no sabes que yo soy amigo y sincero que es tu marido. Mujer, mujer, mujer, mujer.